Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. También, si quieren, nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y sábados a las 19 aquí en www.laretaguardia.com.ar. Los miércoles a las 20 lo retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, y los jueves a las 20 por la página y la radio de la RNMA, www.rnma.org.com.ar. Si quieren, pueden dejar un mensaje al WhatsApp del 153-181-3126. 153-181-3126. Transmitiendo Nacho Álvarez desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia en la M690, Julio Pardo, y quien les habla, Luis Angio, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Vamos por el programa 470 de Otras Voces, Otras Propuestas, y también pueden entrar a la página otrasvocesotraspropuestas.com.ar, www.otrasvocesotraspropuestas, todo junto, .com.ar. Bien, y vamos a tener una entrevista hoy con un periodista, un compañero periodista de un medio alternativo de Chile, para que nos comente cómo se empezó a suceder esto que fue la convención constituyente, donde se va a debatir una nueva constitución para nuestros amigos, nuestras amigas chilenos, para dejar atrás una constitución que quedó desde el régimen dictatorial de Pinochet. Y también vamos a hablar sobre una nueva instancia de lo que está pasando con los terrenos de Avenida La Plata, del Club San Lorenzo de Almagro. Vamos a escuchar a una vecina de Boedo que se vienen oponiendo ya hace tiempo a la construcción del estadio de fútbol y para recitales allí en el predio de Avenida La Plata. Vamos a tener un pequeño recuerdo de quien, por lo menos para nosotros en nuestra adolescencia, fue alguien que nos llamó la atención, que nos gustaba su canto, su simpatía. Vamos a escuchar algo de Rafaela Carrá y comentar un poquitito, no solo lo que mostraba cuando por lo menos venía aquí a la Argentina a cantar y a bailar y a dar espectáculos en el Luna Park, por ejemplo, sino lo que era como persona, ¿no? Como mujer que era, no, quizá no era tan conocido, pero que, bueno, lamentablemente después de su muerte empezó por ahí a conocerse un poco más esa vida que tenía como una luchadora, ¿no? Y por último, nos va a quedar un ratito de tiempo, porque el próximo sábado 10 se cumple un año de la muerte, asesinato de Lucas Peralta. Lucas, un chico que fue atropellado por un abogado inconsciente que venía a más de 130 kilómetros por hora aquí por la avenida Corrientes, en la esquina de mi casa, en la esquina de mi casa, en la avenida Corrientes y Serrano, lo mató. Van a hacer una actividad para recordarlo y vamos a comentar un poquito de qué se trata. Creo que no nos queda mucho más. Vamos a poder justamente en unos minutitos conversar con este periodista, Quique Ortega, que trabaja en el portal Medio a Medio, es un portal de información alternativa, y también en la radio JGM. Y vamos a ver, bueno, si podemos ya tener la comunicación con él. Vamos a un separador, Nacho, si te parece, hasta que nos conectemos, ponemos la cortinita y vayamos a la pauta por las dudas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Quique Ortega, lo había presentado. Él es periodista, compañero del portal de Medio a Medio, un portal de información también alternativa y de la radio JGM, y con él queríamos que nos comente un poco esta situación que se ha abierto desde el lado político, del lado social, económico, con la apertura de la convención constituyente, la elección de Elisa Loncón, una mujer mapuche, que también ella es alguien que yo la escuché el domingo en su discurso y me llamó bastante la atención. Pero bueno, vamos a hablar con Juan Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Luis Sangió te saluda, un gusto, porque nos hemos comunicado solamente por audio, por WhatsApp, pero ahora nos estamos viendo. Buenas noches. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte, efectivamente, poder dialogar, pasar los Andes y poder compartir visiones de lo que está pasando en estos territorios. Un saludo también muy grande a, ¿cómo se llama?, al público de Otras Voces, Otras Propuestas. Siempre es muy interesante para nosotros como comunicadores también tener este diálogo con comunicadores y medios alternativos de Argentina. Muchas gracias. Bien. ¿Qué nos podés decir de cómo se desarrolló toda esta última instancia que llegó el domingo a la conformación de, bueno, las autoridades de esta convención que tiene 365 días, ¿no?, para sí redactar una nueva constitución? Sí, yo señalaría, primero, que es interesante mirar esto con un lente bastante amplio para entender que es fruto de un proceso de muchas luchas también que se han venido dando durante los últimos 15, 20 años, sino más también, desde la dictadura. Yo creo que también hay una herencia ahí que se recoge de poder profundizar la democracia, de darnos cuenta que el modelo no funciona, que el modelo este tan bueno del país y que el neoliberalismo implantado acá también acá deja secuelas que son mucho más profundas de las que uno puede imaginar y que se plasman en lo que fue la revuelta popular del 18 de octubre, que trae en este camino sinuoso un acuerdo de la clase política que propone un proceso constituyente, y ese proceso, después de un plebiscito de entrada, después de la elección de los constituyentes, que también han sido hitos importantes, el domingo pasado, inaugura el proceso de funcionamiento de la convención. Una vez que ya están elegidos y elegidas los 155 constituyentes, se da inicio. Entonces, era un momento efectivamente bastante histórico para Chile, un país que tiene una historia republicana bastante ligada a gobiernos de mano firme, no una participación directa de la sociedad en la construcción de los marcos políticos, por lo menos en los últimos 30 años. Desde la dictadura, efectivamente, Chile quedó marcado por un modelo bastante neoliberal que lo apretó y que lo constreñía. Entonces, es sorpresa para nosotros. Estamos viviendo efectivamente un momento de sorpresa, un momento de mucha esperanza, de mucha alegría también, pero de muchas dudas, porque este proceso se instala en una crisis de representatividad que también hoy existe en Chile con respecto a los partidos políticos, que se viene profundizando desde hace muchos años también. Entonces, se vive un momento bastante interesante porque hay un pueblo que exhala las calles para exigir el protagonismo del triunfo, la autoría del triunfo. O sea, en el fondo, este triunfo es producto de que no solamente de los estudiantes que el 18 de octubre pasaron los torniquetes del metro, es producto de movimientos sociales que vienen luchando por democratizar el acceso a la tierra, al aire, qué sé yo, por trabajadores, por secundarios, por movimientos feministas que han dado una lucha muy fuerte y han acelerado y catalizado también mucho de este proceso. Entonces, es justo y natural que los movimientos también sientan que el logro es de ellos y que tienen que estar constantemente vigilando este proceso. Todos sentimos eso, todos sentimos que tenemos que estar vigilando para que no pase lo que ha pasado con los procesos políticos chilenos, que se encapsulan, se transforman en poder institucional y entran a la rueda de la política tradicional. Ahí hay un desafío bastante interesante. Lo lindo del domingo, de esta convención constituyente de la que tú señalabas, es que por primera vez en Chile tenemos un cuerpo humano que se parece a Chile, que realmente es lo que nosotros vivimos todos los días en nuestros territorios. Pueblos originarios, mujeres, diferentes edades, madres, eso le hace muy bien a Chile también, y es muy lindo de ver que, aunque el proceso fue impulsado desde la base, en la clase política genera una respuesta, aún así somos capaces de desbordarlo y de estar ahí con nuestra representatividad más popular, más de base. Sí, sí, hay, y también hay, me parece, una particularidad, justamente lo que decís vos, la irrepresentatividad de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos sectores, ¿no? Políticos, y eso estaría bueno que lo resalte si podés, el hecho de los pueblos originarios, los distintos sectores que hoy están representados y que, como en Argentina también, siempre han sido marginados y directamente negados, ¿no? Sí, mira, Chile es un país que tiene una tradición antes de la dictadura marcada por tres tercios de preferencia en los partidos políticos. Centro, izquierda y derecha. No había una primacía, una supremacía efectivamente de la derecha, que es lo que se constituyó después de la dictadura, basado también en un modelo binominal de representación política. Es decir, que privilegiaba a dos sectores, que era la Concertación, una socialdemocracia, heredera de la lucha contra la dictadura, por supuesto, o al menos eso es lo que dice ser ellos, lo que dijeron ser en su momento, y una derecha muy dura. La izquierda quedó relegada luego del Pacto de la Democracia de 1990. Recordemos que el Partido Comunista no participó efectivamente de este proceso. En algún momento se sumó, sí, después ya en los 90, en los 2000, pero se incubaba una gran cantidad de personas que se sienten más a la izquierda y que no se sentían representados por esta clase política, y se habían dado diferentes procesos dentro de la izquierda. Uno fue el surgimiento del Frente Amplio, hace ya 4 o 5 años, que ya había presentado incluso una candidatura presidencial en la última elección, que no estuvo lejos de pasar a la segunda vuelta, hay que reconocerlo. Es decir, había una izquierda bullante que necesitaba encontrar un camino político. El problema es que las opciones que habían, ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista, lo levantaban de una forma completa. El Frente Amplio vino a poner un cierto grado de, ¿cómo se llama?, de movilización de esa izquierda, más ligada a una clase media, más ligada efectivamente a sectores más formados, más ligados a sectores críticos, con cierta participación popular. No obstante, el 2019 vemos que en esta revuelta popular vuelve el segmento de base. Siempre estuvo en el fondo, lo que pasa es que nunca se ha ido, lo que pasa es que ahora vuelve a tomar el protagonismo y a decir, ojo, no los queremos ni a ustedes ni a ustedes, y a esto tampoco los queremos mucho, a esta nueva izquierda, a esta nueva representatividad. Entonces se conforman hoy día nuevas identidades que también no sabemos cuánto pueden durar. Una de ellas es la Lista del Pueblo, que es una lista electoral que se conforma para generar un pacto para, ¿cómo se llama?, para la votación de constituyentes. Entonces, donde convergen muchas, muchas identidades de izquierda. Gente que viene de la lucha callejera, gente que viene de los movimientos sociales, también hay que decirlo, gente que viene del mundo de la cultura, convergen en la Lista del Pueblo, que es uno de los grandes, las grandes articulaciones que hoy día se ha tomado un poco los grandes medios y está dando que hablar. Porque la clase política no entiende cómo funciona esto. Bueno, ¿son un partido? ¿No son un partido? ¿Quién es el dirigente? No hay dirigencia. Y eso también habla de nuevas claves, de una nueva alfabetización política que nos tenemos, que nos estamos haciendo permanentemente nosotros, en Chile me refiero. Además de la lista del pueblo, que sacó bastantes escaños en la última elección, está el porcentaje que tú señalabas de escaños reservados para pueblos indígenas, que son 17 escaños, donde hay bastante participación y una que era muy necesaria, efectivamente, de enfoque, de respeto a la madre tierra, de respetar los territorios, y me parece muy importante que hoy día sean una voz fundamental dentro de la Convención Constituyente. Otro bloque que no está articulado como partido ni como bloque, como lo es la lista del pueblo, pero sí también va a ser muy preponderante, son las actuarías feministas, que viniendo de diferentes lados, algunas herederas del Frente Amplio, otras de movimientos sociales y otras de lugares de lucha bastante más radical, sí se van a poder poner de acuerdo y sí van a poder permear la convención, nosotros esperamos, de un espíritu de respeto, de identidad de género, de cómo se llama, de condena efectivamente a la violencia del patriarcado, y eso va a estar también muy interesante y se va a evidenciar en la convención constituyente. Sí, y te quería preguntar respecto justamente a la que fue elegida presidenta, Elisa Loncón, ¿no? Porque ella en una parte de su discurso habla de transformar a Chile en un país plurinacional intercultural, ¿no? ¿Cómo se ve esa perspectiva? Porque es cambiar radicalmente toda una concepción que esté no solo reconocida de hecho, sino que esté institucionalizada en una nueva constitución esto, ¿no? Digo, como ha sido en su momento en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Exacto, mira, una de las grandes luchas, efectivamente, y los temas que van a poner los constituyentes de pueblos indígenas es la, ¿cómo se llama?, la lucha por un concepto de plurinacionalidad y cómo eso se plasma en la nueva convención, en el texto que proponga la convención. Porque ese es un texto que se propone y después pasa nuevamente a un plebiscito. Nos quedan varias estaciones todavía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso, tal como tú dices, cambiaría completamente la dimensión de la Constitución y de la construcción de Estado también, la construcción de Estado y la construcción de país. Por lo que los mismos compañeros de movimientos indígenas van contando a los medios, efectivamente, ellos han visto que hay posibilidades de que efectivamente esto sea una demanda que transversalice no solamente a los pueblos indígenas, sino que a muchos otros constituyentes de izquierda, ligados a sectores progresistas, ligados a sectores de, no sé, la lista del pueblo, etc. Y tal vez se logre la mayoría y se logre imponer efectivamente eso. Entonces, el desafío, tal como tú señalabas, es cómo vamos construyendo no solamente las palabras que vamos a poner en el texto final, sino que cómo vamos imaginando el nuevo Estado que se configura, el nuevo país que se configura, porque tal como tú señalabas, la estructura de funcionamiento, el marco legal, es un desafío que todavía no está ni siquiera proyectado. Una cosa es lo que yo puedo poner, los grandes logros que voy a poner en la Constitución, los grandes paraguas de defensa, de derechos humanos, definiciones, pero las leyes constitucionales, las leyes orgánicas que se construyen después, van a ser un gran debate. Yo, particularmente, si me preguntan a mí, yo creo que es posible que se logre. Sería un golazo y otra muestra más de la profunda revolución que está viviendo en el fondo la política en Chile también. Estamos hablando con Juan Enrique Ortega, él es periodista, compañero también del portal Medio a Medio, que es un portal también de información alternativa, y de la radio JGM. En este año que va desde que se constituye la convención hasta que terminen de redactarlo, ¿cómo ves el proceso, vamos a decir, yo lo por este lado, el proceso cotidiano, en el día a día, tanto los medios hegemónicos que deben de estar tratándolo ahí más o menos, todo este proceso que no les debe de gustar mucho, y los partidos justamente tradicionales que han quedado relegados? A ver, a lo que voy es a esto, preguntar, ¿pensás que durante todo este año se puede aplacar toda esa efervescencia que vos narraste durante todos estos últimos años al llegar a este momento de ya estar la constituyente establecida y empezar a a redactarla o a debatir la redacción. Se entiende lo que pregunto, sí, ¿no? Sí. Mira, yo creo que va a ser un periodo bastante álgido, con bastante movimiento. Va a ser en el fondo una gran batalla simbólica de relatos. En el fondo la derecha ya está construyendo un relato y lo tiene construido, efectivamente. Vimos que el inicio de este relato parte con el boicot. No sé si ustedes han visto algo de las noticias de estos últimos 2 días, pero hay un boicot. Nunca lo va a reconocer el gobierno, por supuesto, pero no estaba instalada la computación en el Palacio Pereira, no estaban instalados los televisores, no estaban instalados los micrófonos para funcionar. No había un protocolo COVID para que funcionasen. Y eso pasó el domingo, pasó el lunes, y ayer en la noche el rector de la Universidad de Chile ofrece la Casa Central, así como, véngase a la Casa Central de la Universidad, por último acá tienen internet, estufa y, no sé, y sala, y silla. O sea, ese es el nivel de boicot que hoy día está ocurriendo. Entonces, la derecha, tal como tú me preguntabas, los medios hegemónicos, los partidos, van a lentamente tratar de desmarcarse del proceso y de criticarlo, de mostrar que era efectivamente, ver que esto es lo que ustedes querían, un circo, cómo se va a poner de acuerdo la gente, 155 constituyentes, deslegitimar y bajarle el perfil al proceso. El desafío que nos toca a nosotros, los que estamos del otro lado, efectivamente, ya sea desde los medios, desde la construcción de un relato distinto, es tener la fuerza necesaria para poder sostener otro relato, no solo de defensa del proceso democrático y del logro popular, sino también de contraloría de este proceso. Uh-huh. Y eso, uh-huh, va a obligar a revisar cuando traten el tema del lago, cuando traten el tema, efectivamente, no sé, de la educación. Entonces, se viene un proceso muy rico de debate y reflexión que va a obligar a los actores sociales, los movimientos, los medios alternativos, los partidos políticos también, a estar monitoreando y estar constantemente entrando en los debates. Entonces, puede que en septiembre estemos hablando del debate por, no sé, los recursos forestales, en octubre vamos a estar hablando del... Y eso va a ser interesante, le va a poner una velocidad muy, muy desafiante al proceso. En la convención se van a organizar por comisiones temáticas, ¿verdad? Así es, así es. ¿Esos ya fueron elegidos, esas comisiones, o todavía no? Creo que todavía no, porque lo que estaba planificado para el día de ayer y de hoy se ha ido posponiendo, porque tanto Elisa Loncón como Jaime Baza, que es el vicepresidente, Elisa Loncón la presidenta y Jaime Baza el vicepresidente, han tenido que estar resolviendo los problemas de juntarse con el rector de la Universidad A para ver si las salas dan o no. Entonces, ese boicot no es solamente físico, es un boicot al puntapié inicial, es un boicot a entender que esto es un poder soberano. Claro, sí, sí. Y hacerlo parecer como que en el fondo es una reunioncita que no funciona. Y te hago una última pregunta. Esto que en algunos el medios he leído de que se pide que de convención pase a asamblea constituyente, ¿A raíz de qué o por qué se plantea este cambio? Se plantea porque la demanda del pueblo siempre fue asamblea. La demanda que se levantó hace ya más de 10 años, desde cuando había un grupo que llamaba a marcar AC en las votaciones, asamblea constituyente, luego de debates 1, debates 2, etcétera, era por asamblea constituyente. La propuesta del pacto político del 15 de noviembre del 2019, donde hay partidos de izquierda, de derecha, etcétera, es una convención constitucional que en el derecho constitucional tiene una diferencia. ¿Por qué? Porque la asamblea constituyente constituye, valga la redundancia, un órgano soberano y puede proponer, también puede actuar con ese poder soberano. La convención constitucional no lo tiene. Claro. Y el acto soberano de ratificación sería el plebiscito de salida que tendríamos en un año más, tal vez, si es que todo cumple los plazos. Entonces, muchos constituyentes de la lista del pueblo y gente está diciendo que la convención, los constituyentes, pueden cambiar el carácter ahora que van a empezar a escribir el reglamento de su funcionamiento. Y en el fondo luchar para que se le cambie el carácter a asamblea constituyente, que es lo que ha tenido Bolivia, por ejemplo, que es lo que han tenido países como eso, donde la asamblea efectivamente tuvo un rol soberano profundo. Bien, bueno, les queda todavía un camino largo, recién se inicia, y nosotros aquí desde nuestro programa, nuestros medios, esperamos contar contigo cada tanto para que nos vayas un poco ilustrando de todo esto que vemos que va a ser un año, esperemos, movido, movilizado, con entusiasmo y con ganas de que deje Chile una historia nefasta que tuvo, ¿no? Así es, sí, bueno, por mí, yo feliz de poder compartir con ustedes, de irles contando, de traerles un poco de información y poder ir actualizando, porque vamos a necesitar efectivamente ojos desde afuera, que nos vayan dialogando. Perfecto, te agradecemos mucho y, como decimos, nos vamos a mantener en contacto y vamos a estar en consulta permanente para que nos vayan contando cómo se desarrolla y ante cualquier eventualidad también tenerlos aquí en el programa. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Luis, buenas noches. Escuchando otras voces, otras propuestas. Pegás directamente el audio de... Creo que son los hechos que ya lo dicen por sí solos. Las mujeres, nosotras, tenemos una fuerza, una energía que está ya bastante reconocida por los señores. Entonces, tenemos que luchar un poco más para tener, por ejemplo, no hablo de mi caso, pero el mismo sueldo, que es importante, porque una mujer, ¿por qué? Si tiene el mismo cargo, tiene que tener menos sueldo. Pero la lucha sigue. Hemos hecho bastantes pasos en adelante, ¿eh? Creo que es muy mal utilizada por lo que es Facebook, estar todo el día con el móvil, hablando de tonterías, nos vemos o nos hablamos, es demasiado esto. Y creo que en la niñez, no niñez, pero cuando eres un chico o una chica, hasta los 16, que digamos, los padres tenían que tener más atención porque es muy peligroso. En los demás momentos, Internet es fantástica. Quiero saber quién eres tú. Bueno, pongo tu nombre y me dice todo. Mandas mail en todo el mundo. Es una comodidad imposible de negar. No creo que una persona fuerte, enérgica y que sirve para defender su propio país o defender Europa o defender sus propias ideas, sea masculina porque es fuerte. La fuerza no tiene, ¿cómo decirte?, no tiene el problema de ser hombre o mujer. La fuerza es fuerza, la energía es energía y punto final. Creo que en la política de vez en cuando es mejor tener una persona democráticamente fuerte que muchas personas débiles que no toman nunca una decisión. Yo creo que prácticamente la Gran Bretaña nunca ha sido realmente europea, siempre ha mantenido su moneda, entonces creo que no va a cambiar mucho porque nunca ha estado adentro de la Europa. Lo importante es que los demás países, los más importantes, como son, por ejemplo, Francia, Alemania, Italia, España, estén muy unidos en muchas cosas. Por ejemplo, con el tema del clima, tienen que estar en contra del señor Trump, porque si él pone el carbón otra vez, ¿qué vamos a hacer? Tenemos torbellinos, tormentas, terremotos. Yo creo que esto para dar trabajo a los americanos. Bueno, hay otras formas. Hay energías más limpias que se pueden desarrollar y tener y mantener el planeta más tranquilo. Tenemos uno. Una vez que esto está acabado, está acabado. Entonces, yo no pienso que Inglaterra, es cierto que sería mejor que estuviese con nosotros, pero si no quiere, no quiere. Espero que no pidan dinero, porque si se van, punto final. Explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay, qué desastre si tú te vas. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y pasamos de la situación en Chile y todo el proceso que se está dando con la Convención Constituyente a recordar a esta mujer, Rafaela Carrá, que quienes tenemos algunos años y algunas décadas, la recordamos como una jovencita que venía a cantar y que nosotros como adolescentes la mirábamos. Y solo la mirábamos porque era una linda mujer, una linda figura, y hace 50 años venía a la Argentina, e incluso en la época de la dictadura estuvo acá. Pero escuchando este pequeño audio que yo encontré, ahí se ve lo que era Rafaela Carrá, que quizá muchos no conocíamos, no conocían. Como mujer, como política, una persona que siempre se manifestó a favor de los trabajadores, como ella misma dice, yo trabajé y hice muy buena plata y podía haber estado siempre del lado de los que tenían plata como yo, y sin embargo no, peleé siempre y luché por las injusticias, luché para que el pueblo y sectores de la sociedad sumergidos estuvieran mejor. Ella se reivindicaba del Partido Comunista. Bueno, ha sufrido. Vamos a escuchar un tema al final del programa, ese famoso Tuca Tuca, que ya lo habrán escuchado en los comentarios por acá, que fue censurado por el Vaticano, por Pablo VI en su momento. Le dijo, pero está loca esta mujer, ¿cómo va a cantar un tema donde dice que la toquen y que la toquen? ¿No? Tuca Tuca, toca, toca. Como acá en la Argentina también, cantando Hay que venir al sur, le hicieron la dictadura genocida, le hizo cambiar la letra porque no se podía decir que para hacer bien el amor había que venir al sur. Y bueno, ella en ese sentido cedió, pero quizás cedió para poder seguir manifestándose en otras cosas, diciendo lo que ella opinaba. 78 años tenía. Este audio que ustedes escucharon tiene poquitos años, 2 o 3 años, porque justamente habla de Trump, ¿no? Y dice este Trump que quiere liquidar, también se explaya en las cuestiones de ecología, del medio ambiente, como también siempre se explayó defendiendo el feminismo, una mujer que tenía una posición clara de feminismo. Y bueno, nada, esa era la intención de recordarla, y nos vamos en este bloquecito escuchándola un poco a Rafaela Carrá. ¿Te parece, Nacho? Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Formo parte de la asamblea Vecinos Unidos por Boedo, y les agradezco la posibilidad que nos brindan, una vez más, de hacer conocer la lucha que sostenemos. La asamblea, autoconvocada y autogestionada, tiene un único poder, la legitimidad de la causa que defiende bajo el lema «No a la rezonificación, no al estadio». Nos oponemos a la construcción e instalación del multiestadio multifunción que San Lorenzo pretende injertar en Boedo. No nos oponemos caprichosamente ni por antipatía hacia el club. Nos oponemos porque elegimos vivir en un barrio sin estadio. Consolidamos nuestra cotidianeidad sin convivir con las actividades peligrosas, invasivas y disruptivas que conlleva un estadio multifunción, entre otras cosas, fútbol y espectáculos. Las autoridades del club y quienes quieren el estadio aducen un derecho histórico. Hablan de reparación histórica. No discutimos ese derecho, solo nos oponemos a la forma en que quieren concretarlo. Quienes no queremos el estadio sostenemos también nuestro derecho como ciudadanos a participar en las decisiones que definen nuestras vidas. La participación ciudadana es, en la actualidad, un tema tratado por especialistas dentro del gobierno de la ciudad. Pero este tratamiento no se traduce en estrategias de acción que den lugar a la participación que esperamos por tener derecho a la misma. Como ejemplo de lo expresado, comento que el 24 de junio llevaron a cabo un conversatorio con el título Participación Ciudadana, dos puntos, qué sirve y qué no para asegurar su impacto en las políticas locales. Este conversatorio fue organizado por la Subsecretaría de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Buenos Aires. Entre tanto, las pocas veces que logramos alguna participación siempre fue ficcional y no vinculante con alguna acción. En este momento, el gobierno de la ciudad avanza favoreciendo la concreción del proyecto sanlorencista. Prueba de ello es que Felipe Miguel, jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ya firmó el convenio urbanístico y el mismo ya fue certificado y remitido a la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura porteña, que ahora deberá ponerle fecha para el tratamiento de la ley en el recinto. Que acabo de referir es la lectura de la noticia. Según comentarios de simpatizantes de San Lorenzo, se achican los pasos. El tratamiento en la legislatura, en segunda lectura del proyecto de devolución de zonificación, está muy cerca de suceder. Para ellos se achican los pasos y para nosotros se agranda la preocupación y el malestar por no ser escuchados ni tenidos en cuenta. Bien, y escuchábamos a Gloria, una vecina que integra el grupo de vecinos contra el estadio de Boedo, manifestando las últimas novedades que hay. Ellos vienen luchando ya hace bastantes meses, bastantes años, desde que se empezó a plantear la discusión de la construcción de un nuevo estadio allí en el predio de Avenida La Plata al 1700, un estadio que no solo va a ser un estadio de fútbol para que San Lorenzo pueda volver a jugar los partidos en Avenida La Plata como la mayoría de los hinchas y simpatizantes quieren, ¿no? Y esto lo que resuelve la legislatura es en una primera lectura la aprobación de la rezonificación para que se pueda construir ese estadio. Luego hubo una audiencia pública donde se anotó muchísima gente, por supuesto la mayoría hinchas de San Lorenzo, de todas las edades, hasta gente de mi edad, yo soy de San Lorenzo, también me anoté, pero yo me anoté distinto, me anoté para decir por qué estaba en contra de construir un estadio así en Boedo. Primero porque me parece una barbaridad que la Ciudad de Buenos Aires tenga un nuevo estadio después de los 20 que ya tiene, cuando además tiene uno a pocas cuadras, que ya lo tienen de hace bastantes años también. Y segundo, porque como vecino de Villa Crespo, vivo y sufro, pandemia por medio, ahora se suspendieron, pero cuando se termine esto vuelve, sufro el megaestadio Movistar Arena, donde un estadio para 16.000 personas, cuatro veces más chico de lo que va a ser el que quieren proyectar en San Lorenzo, y donde cuatro o cinco veces a la semana los vecinos no podemos vivir tranquilos de las 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, hasta la 1 de la mañana, por los recitales que se dan ahí. En San Lorenzo va a pasar exactamente lo mismo, lo niegan, pero además aquí hay una situación muy particular porque todos los bloques de la legislatura ahora se tiene que tratar en segunda instancia, en segunda lectura, la definitiva aprobación de la ley de rezonificación. Y allí estaba previsto en el proyecto que San Lorenzo, en ese terreno, además del estadio, iba a construir algunas otras edificaciones para la ciudad. Una escuela, una comisaría, una biblioteca, bueno, algunas cuestiones que hacían al uso de las personas del barrio. Ahora resulta que, como dijo la vecina recién en el audio, antes de que se apruebe esta segunda lectura, la rezonificación, ya firmaron, como si ya estuvieran dando el ok a todo, ya firmaron un convenio entre el jefe de gabinete, Felipe Miguel, con los directivos de San Lorenzo, este convenio urbanístico, para que se avance en la construcción del estadio. ¿Y qué dice esto? Que modifica el original del proyecto. Entre otras cosas dice que el club se obliga a abonar al gobierno de la ciudad una contraprestación que consistirá en el pago de la suma total de 3,5 millones de dólares con el fin de la construcción de dos complejos educativos, pudiendo ser estos establecimientos educativos o locales deportivos. Pero lo que también dice ese convenio es que no se va a construir en el propio terreno que estaba previsto originalmente, que es en el predio de las Dos Manzanas de Avenida La Plata, sino que se va a construir en otro lado, no se sabe cuándo ni cómo, en qué lugar, y esto lo que argumentan es que le va a dejar más espacio a San Lorenzo para construir cómodamente más ese estadio. Bueno, Aquí hay otra situación, ¿no? Donde dice la ley que contempla una serie de cambios a la actual normativa urbana que rigen los terrenos de Avenida La Plata para posibilitar la construcción de un nuevo estadio, que tendrá una capacidad aproximada de 45.000 espectadores y una altura máxima de hasta 38 metros. Bueno, los 45.000 espectadores son sentados en tribunas, pero cuando hay recitales que se habilitan, el campo de juego va a poder extenderse hasta 60.000, que no lo dice nunca. Y el plan maestro, dice, diseñado por el Club de Boedo, también plantea la habilitación de una serie de instalaciones vinculadas a servicios sociales, como una escuela primaria y una secundaria, una dependencia policial y una de bomberos, y la posibilidad de instalar más comercios, un museo, un hotel y hasta un cine. ¿Cómo va a repercutir esto y dónde lo van a poner? Es un misterio. Acá hay un gran negociado y donde yo no sé hoy qué opinarán los hinchas de San Lorenzo, que en la audiencia pública a favor estaban de que se levante ese estadio, independientemente que son muchos que no viven en el barrio de Boedo, como los vecinos que están reclamando que no se construya, porque claro, no les afecta a ellos, van a ver el partido un día o van a ver un recital otro y se van a su casa tranquilamente y queda todo el inconveniente, como vivimos acá en Villa Crespo, a los vecinos de Boedo. Lo que decía es, ¿qué van a decir ahora los simpatizantes, hinchas de San Lorenzo, que apoyan esta propuesta, que ahora le dejan al club, no a Tinelli, porque acá hay que hablar que Tinelli es el promotor de este negociado para sus intereses económicos en el mundo del espectáculo que él tiene en connivencia con los poderes políticos. Le van a dejar 3,5 millones de dólares de deuda al club que va a tener que pagarle a Avenida La Plata, cuando en la audiencia pública siempre dijeron a San Lorenzo no le va a costar un peso, no le va a costar un peso al gobierno de la ciudad. Claro, el gobierno de la ciudad va a estar resarcido, le van a hacer gratis, cuando es una obligación del Estado construir el propio Estado, comisarías, escuelas, bibliotecas y cuarteles de bomberos. No lo tiene que pagar un privado. Pero bueno, así estamos. Los vecinos siguen manifestando y están alertas porque es muy probable que, dada ya este último convenio firmado, en pocos días más, en pocas semanas más, aparezca en la legislatura el proyecto de ley en segunda lectura para que se apruebe la zonificación. Y esto último quería decir es la denuncia de que en este caso están todos los bloques, por lo menos en la primera lectura, todos los bloques de la legislatura, oficialismo, oposición, oposición del Frente de Todos, oposición del FIT, excepto Marta Martínez, de Autodeterminación y Libertad, que se abstuvo, todos los demás votaron a favor. Evidentemente, los votos que van a venir para las PASO y para las legislativas están influyendo mucho en estos negociados. Nos vamos, Nacho, a una pautita y volvemos. Bien, nos quedan 4 minutitos y no me quería despedir sin antes convocar y recordar y convocar para el próximo viernes, para el próximo sábado 10, allí en las calles Serrano 1070 y Gurruchaga 1077, entre las 12 y las 15 horas, que se va a hacer un homenaje, se va a recordar a Lucas Emanuel Peralta, a un año de su fallecimiento, de su partida, producto de un asesinato, de un atropello de Sebastián Di Pietro, un abogado que venía un 10 de julio, pero del 2020, por Avenida Corrientes, a más de 130 kilómetros por hora, drogado, borracho, y atropelló a Lucas, que venía en una moto trabajando como delivery, y lo dejó tendido, y fue solo gracias a que los vecinos que en ese momento estaban allí lo detuvieron para que no se fugara, si no hoy estaría todavía buscándoselo. Pero lamentablemente el juicio todavía no tiene fecha de juicio oral y este individuo está todavía preso en su casa. Están pidiendo, tanto la familia como su abogado, están pidiendo la cárcel preventiva, porque es lo menos que puede tener esta persona hasta que inicie el juicio oral. Pero bueno, esta es la justicia que tenemos, porque se lo está queriendo inculpar, como corresponde, de homicidio simple. Entonces, el próximo sábado 10, de 10 a 15 horas, en Serrano 1070, es una plaza que hay, una plazoleta que va de punta a punta del Serrano a Gurruchaga. Allí la familia se va a reunir, los amigos, las amigas, vamos a estar allí porque van a hacer una obra de bien, pidiendo que todos los que vayan colaboren con alimentos perecederos que van a ser entregados a dos instituciones públicas de aquí. Uno va a ser al Hospital Muñiz y el otro al Hogar Santa Marta de Derqui. Y va a haber también obra de títeres para los más chicos y creo que sería una buena oportunidad para visibilizar un poco más este crimen que se ha cometido con Lucas, un chico de 21 años que tenía toda una vida por delante y que un delincuente inescrupuloso, borracho, drogado, lo dejó tendido en la esquina de Corrientes y Serrano. Si llega a haber algún problema climatológico que llegue a llover, se suspende para el sábado 17, pero creo que no, porque el pronóstico viene anunciando buen tiempo. Nos vamos a encontrar el sábado, quienes puedan ir, los esperamos, lleven algo para colaborar en esta campaña que están haciendo en homenaje a Lucas, para poder también ayudar a otras personas que lo necesitan. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, gracias Nacho allí en la retaguardia, gracias Julio Pardo. Nos despedimos con otro temita de Rafaela Carrá y será hasta el martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Tanto, tanto, sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi piaci. Mi piaci. Mi piace. Stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca, l'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ti voglio. Lo sai cosa voglio da te?